Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridas, queridos? ¿Qué tal, Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibid los saludos de todo este amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 658 del podcast El Riguroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asalto más a radiorock.com. O en tu emisora favorita, ya que son más de 30 las plataformas FM nacionales, o sea, estatales e internacionales. El peso de nacional me suena mal, se diga como se diga, pero se ayuda a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Hoy voy a tener dificultad para presentaros a la banda que nos ayuda a arrancar el programa. Porque estoy viendo aquí su nombre y no sé si presentarlos como Bajox Tierra o Bajo por Tierra. Es que estas cosas modernas del lenguaje no me terminan de metérseme en la almendra. Se llamen Bajox Tierra o Bajo por Tierra, lo que sí que sé seguro es que vienen de Chile y que han debutado con un álbum llamado Repentance. Santiagueros ellos, este es el quinto sencillo extraído de ese álbum debut. Esto se titula Luces Espinosas, Torn Lights. Durante el directo, esos problemas que estábamos teniendo y que se reproducían a vosotras y a vosotros a la hora de ver bien la página de Asalto Mata Radio Rock en vuestros dispositivos móviles, pues ha resultado ser otro ataque. Algo estaremos haciendo bien, pero me cago en la puta madre de quien, en vez de tratar de hacerlo mejor, se dedica a estropear el trabajo de los demás. Ya sabéis, la mediocridad, esa actitud imperante en Españistán. Es perfecto. Me seguirán atacando, pero es que yo no me sé morder la lengua ni puñetera intención que tengo. Por otra parte, la solución al problema era tan fácil como en vez de ver el de agarrar el teléfono en horizontal, en vertical, ponerlo horizontal y ya se podía acceder a todas las cosas de la web. Pero bueno, es un problema que estamos solucionando todavía, porque a pesar de no ser muy gordo, sí que está siendo considerablemente difícil apañarlo. Pero bueno, ahí están nuestros compañeros trabajando duramente en ello. Ellos pegaron un solo de 6 horas para prácticamente no poder arreglar nada. Pero en fin, al menos hemos podido volver a la normalidad y trabajar hoy en lo que son las tripas de la web, pues con normalidad, como os estoy comentando. En cualquier caso, hoy hemos ofrecido un enlace alternativo para la escucha de directo, tanto el programa como de asaltomataradiorock.com. Está disponible ese enlace, lo hemos puesto en la promoción del programa, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en WhatsApp y obviamente también en Telegram. Tenéis ese enlace alternativo, que por cierto, en el grupo privado de la conciencia rockera, lo hemos fijado a la parte de arriba. Si os dais cuenta, en vuestros dispositivos, cuando entráis al grupo de la conciencia rockera, pone mensaje fijado a la parte de arriba del chat. Pues ese mensaje se va a quedar ahí siempre, y es el enlace alternativo de escucha del directo de asaltomataradiorock.com cuando tengamos más problemas como estos, que están siendo muy habituales, porque lo he dicho. Pues como estamos adelantando a mucha gente de esta que lleva inoperando durante años y años en el rockerío estatal y en el rockerío en nuestro idioma, y lo hacemos mejor que ellos, pues parece que en vez de dedicarse a intentar hacerlo ellos mejor, pues se dedican a eso, a putear, a estorbar e incordiar a quienes, pues bueno, pues, tratamos de que el rock siga teniendo protagonismo y difusión de una mejor manera, muchísimo mejor manera que hasta la fecha había sido, todo gracias a los dinosaurios del rock y del metal, que además están sufragados por la iglesia. Iros a zurrir todos mierdas, y nosotros a lo nuestro, que es estar en el trabajo diario cada día en pro de la buena difusión de las bandas que tratan de tener espacio, de hacerse hueco en el, pues en el corrupto rockerío habitual y cortijo de los de siempre. Dicho esto, me voy a parar ya, no me arroja, porque es que me estaría todo el programa, explotando contra este tipo de actitudes. Lo dicho, nosotros a lo nuestro, que es lo que nos gusta, nos divierte, nos entretiene, y tenemos que anunciar otro conciertito para este sábado, muy, muy, muy repleto de cosas en distintas capitales, el sábado día 14 de enero. Ahí a Blacker este sábado en Varna. Efectivamente, la ciudad condal va a ser el lugar en el que los Aerial Blackers van a subirse al escenario nuevamente, juegan en casa y lo van a hacer acompañados ni más ni menos que por los tremendos Sirol. ¿Te recuerdas, Roxanne? Sí, buena. Mercader, qué pedazo de banda, con su crossover extremo, y también con los Thrashers Terminal Violence. Un evento que está gestionando nuestro buen amigo Ricard Altadil, y que tendrá este sábado 14 de enero lugar en la sala Wolf de Barcelona, en la calle del Salmogàvers número 88. En la calle Almogàvares 88 de la ciudad condal, en la sala Wolf, los Aerial Blackers, junto con estas otras dos bandas que te hemos comentado, descargando pues ese fantástico último trabajo, ese Play It Loud. La entrada anticipada online para tan magno evento está en 13 euritos y en taquilla a 18. Como hacemos siempre, te hemos puesto, o va a ir puesto en el artículo que acompaña al podcast diariamente de Pequeño Ternasco. En ese artículo va cartel anunciante de este concierto de los Aerial Blackhead en la Sala Wolf. Y justito debajo encontrarás enlace para acceder a esa venta anticipada online, que, como te digo, está a 13 euritos. Y el mismo sábado, día 14, en la taquilla de la Sala Wolf, ya será a 18 euros. A partir de las 8 de la tarde este sábado 14 en Barcelona, en la Sala Wolf, Aerial Blackhead descargando nuevamente ese Play It Loud. Y uno de los temas que probablemente caigan será este que vas a escuchar ya de ya. Esto se titula Struggle, conflicto, y es el, como te digo, el tema número 3 que puedes encontrar en Play It Loud de Aerial Blackhead, sonando nuevamente en Pequeño Ternasco este sábado en Barcelona, Sala Wolf, 8 de la tarde, no te los pierdas. Something is growing up of my eye, and I used to bring it down.

www.asaltomatarradio2.com. Vamos a por unos míticos de Brasil. Estos son Torture Squad. Tortura en la iglesia en vivo es el título del que va a ser el nuevo trabajo discográfico para el cuarteto brasileño liderado por la voz de Mayara. Que en este tema anticipo al mismo le cantan a los caídos. Intuimos que durante la pandemia, que fueron muchísimos allí en Brasil, con este tema titulado The Fallen Ones Torture Squad. We'll be right back. amigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Inciso para destacaros que la segunda parte de esta sección del Rincón Oscuro va a estar protagonizada por bandas del norte de la península ibérica. Dos bandas que nos han hecho llegar su nuevo material al mail de la emisora info@saltomatarradiorock.com. Todos metidos, todos en el mismo saco. Y a las que evidentemente vamos a hacer sonar y que esperamos que tengan a bien contemplar este proyecto llamado Bandas Asociadas a saltomatarradiorock.com para integrarse en el mismo. Te van a defenderse cantando, luchando con uñas y dientes. La banda asociación. La primera de ellas nos llega desde Cantabria y voy a leer literalmente el nombre de la banda, que lo va a leer castellanizado. No sé si es en inglés o qué. No tengo idea. El caso es que se llaman Caso Hombrena y suenan Roxa Roxae así. El trabajo debut para esta formación Black Death de Cantabria lleva por título Injurias y este es uno de los temas incluidos en el mismo. Solsticio de muerte. La sombrera. Solsticio de muerte. Solsticio de fuego. Lágrimas al viento. Gritos de sufrimiento. Lágrimas al viento. Gritos de sufrimiento. Yeah. hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Bus Asturias y esos pedazos de bandas que da. Estos que suenan son Aneuma. Es metal melódico Astur. Que debutan con Clímax, primer álbum de estudio para este quinteto liderado por la voz de Laura Alfonso. Perdón. Qué vocecilla gasta la muchacha, ¿eh? Muy fina, muy fina. Esto que escuchas es el sencillo oficial y lleva por título Fall Apart. ¡Aneuma! José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. Ya casi nos habíamos olvidado de Francisco José. Digo, de José Francisco. Cago en tu puta madre. Qué bueno, señor. acabas de conectar, te recuerdo, estás escuchando Pequeño Ternasco a través de asaltomatarradiorock.com, que por cierto, hemos visto en el mapa hace un momento que nos estaban escuchando desde Somalia, desde Mogadiscio, que creo que es la capital. O bien nos está escuchando por tu emisora favorita a través de la mar de 30 emisoras, plataformas, FMs, estatales e internacionales que tienen a bien pasar nuestro programa, ya sea en directo o en redifusión. O también, por supuesto, a través del podcast, que es esa opción que te da la ventaja de escucharnos cuando te dé la santa gana. Podcast que puedes encontrar cada día a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, en las redes sociales de asaltomatarradiorock.com o directamente entrando en la web asaltomatarradiorock.com y pinchando el menú principal en lista de podcast. Bueno, vamos a por la sección de secciones, las bizarradas que... No, hoy no creo que tengan un nexo común, pero ambas están bastante, bastante bien. Vamos a por la primera de ellas, Roxa Rosada, como siempre, a los mandos. La vuelta al mundo en 3 días y pico. ¡Corre, Forrest, corre! Es que si no, imposible. Pero bueno... 3 días y pico. Para recorrer el planeta entero. En un avión sin pararse, será, ¿no? Y digo yo, y sin bajarse, porque ya por solamente eso. De aterrizar y despegar... Dos indios, millonetis asquerosos ellos, obviamente, Ali Irani y Sujoy Kumar Mitra batieron el récord Guinness al recorrer los 7 continentes en 3 días, 1 hora, 5 minutos y 4 segundos, superando así la antigua marca que se encontraba en 86 horas, 46 minutos y 48 segundos y que pertenecía pues a otra mucha millonetti, a la Emirati Kabla Al Romaiti. El dúo de mega millonarios inició su viaje el pasado 4 de diciembre en la Antártida y finalizaron su recorrido en Melbourne, Australia, el pasado 7 de diciembre del mismo año, o sea, 2022. Tanto a Ali como a Sujoy les apasiona conocer y viajar. Ali, de 64 años, ha conocido más de 90 países y Sujoy ha pisado 172 países de un total de 198 que tiene todo el mundo. A esas velocidades no me extraña. Viajar trasciende fronteras y une a personas de todo el mundo. Romper un récord mundial por algo que a ambos nos apasiona tanto es una sensación muy satisfactoria. Nos sentimos honrados por este logro y esperamos a que contribuya de alguna manera a que más personas viajen y exploren nuestro hermoso mundo, ha expresado Ali, que vive más feliz que una perdiz en su abundante colchón de billetes. Mientras que el otro, el tal Sujoy Mitra, también se siente muy honrado de haber batido la marca. Es consciente de que los retos están para conseguirlos y ha expresado que hay muchos más hitos por alcanzar. Disfruta la lucha, valora las dificultades, aspira a lo mejor y la magia sucederá. Lamentable discurso de millonetti de mucho millonario apestoso, colección de clichés lamentable a la que solo le ha faltado añadirle eso de victoria o muerte. When the world starts burning, ring the bell, ring the bell. We can say we were there when it fell. Que digo yo que para disfrutar del viaje han ido tan deprisa que seguro que para decir luego estas tontadas se han drogado. Y lógicamente pues se han drogado, claro. Con speed. You Victoria o muerte, Victory or Death es el título de este tema que estás escuchando. Primer sencillo del 13º álbum para los punk rockers de Pittsburgh, Anti-Flag, Antibandera. Este último trabajo lleva por título Lies They Tell Our Children, mentiras que le cuentan a nuestros hijos, y salió el viernes pasado. Este Victory or Death es su adelanto. Anti-Flag. Mistakes. When the sun begins to set on the things you never did, will they haunt you all the ones you have left? To the end of the day, nothing left but to raise up a glass to the lost and the brave. You may be buried in a grave that is marked with no name, but I'll be thrown down in a hole just the same. Starts burning, ring the bell, we can say we were there when it fell. Hear the voice of a choir, fare thee well, we gave them hell, gave them hell, gave them hell. We gave them hell, gave them hell, gave them hell. En el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bien, pues de mucho millonetis apestosos que se la gastan para para recorrer el mundo. En total, o sea, en tres días. En unas 20 veces más rápido que Phileas Fogg, que era otro mucho millonetis asqueroso, pero de ficción. Pues vamos a pasar a alumnos muy espabiladetes. Profesor pilla a un alumno utilizando inteligencia artificial para elaborar un trabajo. Me encanta que los planes salgan bien. Seguro que fue lo que pensó el listillo de turno. El docente afirmó que el estudiante empleó ChatGPT, un chatbot impulsado por inteligencia artificial disponible gratis para el público, para crear un ensayo de 500 palabras sobre el filósofo David Hume y la paradoja del horror. El el profesor se dio cuenta mientras corregía el trabajo, puesto que le llamó mucho la atención las expresiones y el lenguaje que empleaba el alumno. Porque también estaba que no podía ser que estuviera tan bien. Este no habla tan bien. El cenutrio este, ¿cómo va a escribir esto? De hecho, la singularidad del ensayo fue tal que el profesor comparó la redacción con un trabajo de otro estudiante de último grado y llegó a la conclusión de que la capacidad del chatbot para producir trabajos originales le aterrorizaba a la vez que lo dejaba fascinado. Comentando el profesor, es un estilo limpio pero reconocible, diría que escribe como un estudiante de último curso de los muy inteligentes. Usó una redacción extraña que en particular no estaba mal, solo era eso, que era demasiado peculiar. Era como si le estuvieras enseñando a alguien cómo escribir un ensayo. Así es como le dirías que lo escribiese antes de descubrir su propio estilo, concluyó. El profesor introdujo el texto en una herramienta de software creada por los productores de ChatGPT, o como se diga, que ya me estoy liando, para comprobar que ciertamente el escrito había sido producido por la inteligencia artificial que mueve este chatbot. Y la prueba arrojó un 99,9% de coincidencia. El maestro le ofreció estos datos al alumno, que obviamente no pudo por menos que terminar confesando que había utilizado esta herramienta para hacer el ensayo, mientras soltaba un amargo y sonoro gruñido. Gruñido, que se viene traduciendo al inglés como crunch y que es el nombre de la banda que estás escuchando. Los Crunch, el cuarteto de Estocolmo, que como buenos suecos seguidores del Spotify, llevan ya varios años lanzando singles en lugar de LPs o EPs. Esto se titula Dios Rojo, Red God, y es el más reciente. Yeah, the red, red card. Yeah, the 500 en El Relleno. Pues hoy le damos un toque de rock sureño a los tocamientos. Con esta balada llamada Southern Comfort, confort sureño o bourbon. Bourbon con sabor a naranja, concretamente. Esta balada está incluida en Blood Harmony, el séptimo álbum de estudio para las hermanas Lowell, que son las cabezas visibles de esta banda llamada Larkin Poe. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Verde Calanca. Flies headed east along the ridge line. Kudzu weighing down the chain link. Don't give a damn what folks like you think. I'll take the mud you wash from the river. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes a disfrutar de fin de semana. A la pierna mandarte ya, puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí. Nuestro Ternasco Fer también sabe de los efectos del show de confort al día siguiente. Y vuestro amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco, se despide de todas y todos vosotros. Agradeciendo enormemente la escucha, ya sea directo o diferido, en podcast vía saltomatarradio.com o vía cualquiera de las 30 emisoras que pasan en nuestro programa. Y te recuerda, como siempre, que si estás medio dormido en el metro, en el tren, haciendo trabajo con inteligencia artificial, que es lo menos inteligente que se te puede ocurrir, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. En tanto, esa tenascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más se os quiere. Agures, mon amores. Ese será tu destino, a la cascada.